Eu tô e eu nascemos paz. Tu presença llena este lugar. Eres la luz que guía nuestro andar. En ti encontramos descansar. En tu nombre, oh Señor, elevamos nuestra adoración. Tu amor nos sostiene con poder. Eres nuestra esperanza y redención. En tu nombre, oh Señor, en la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por nuestra libertad. Resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en nuestra historia. Tu gracia nos cubre con bondad. Tu reino por siempre permanecerá.